desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas y amigos? Iniciamos el programa número 363 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semanalmente les acompaña acercando las novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. La astronomía, como bien sabemos, se relaciona con el estudio de otros planetas, estrellas, galaxias. Pero si de algo sirve estudiar esos mundos, es, entre otras cosas, para comprender y cuidar mejor nuestro mundo. Hoy, por diversos motivos, está muy en el tapete de la ciencia el tema del cambio climático. Y si vieron el último episodio de La Nueva Cosmos, habrán visto bastantes visiones sobre este tema, ¿no? Un ataque muy, muy científico. Bueno, nuestro planeta nos está poniendo en alerta. Y como decía Neil deGrasse Tyson, no es que nosotros debemos cuidar nuestro planeta para sobrevivir, sino que debemos cuidarnos de nuestro planeta para que no nos elimine. El planeta seguirá estando, somos una especie más de entre tantas que han sobrevivido, y como ya les comenté en alguno de los programas pasados, en realidad la extinción es la regla y la supervivencia es la excepción. Durante la última década, los científicos creyeron haber encontrado la manera de proteger a la humanidad de los mayores peligros del cambio climático. Y según esos cálculos, si el calentamiento global se mantenía por debajo de los 2 grados Celsius, podrían evitarse desastres como una elevación catastrófica del nivel del mar o sequías devastadoras. Restringir el calentamiento a menos de 2 grados centígrados implicaría limitar la concentración atmosférica de dióxido de carbono a unas 450 partes por millón, un valor superior a las actuales 395 y 280 que había en la época preindustrial. Al parecer, ese análisis pecó de optimista. Los últimos datos globales indican que el planeta está experimentando un cambio más rápido de lo previsto. El volumen del hielo marino flotante que está desapareciendo del océano Ártico supera las previsiones, y el permafrost de Alaska y Siberia libera más metano, gas que ejerce un potente efecto invernadero, de lo que auguraban todos los modelos. Las plataformas de hielo de la Antártida Occidental se desploman más deprisa de lo que se estimaba, y los glaciares costeros se deslizan hacia el mar a mayor velocidad. Los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones y las olas de calor que han azotado, por ejemplo, a Estados Unidos durante el verano del 2012, también están aumentando. Así que ¿Qué conclusión podemos extraer de todo esto? Bueno, como científicos no podemos asegurar que mientras permanezcamos por debajo de los 2 grados, todo va a ir bien. Las causas que podrían estar llevando a la Tierra hacia un cambio climático acelerado residen en ciertos mecanismos de retroalimentación, aquellos fenómenos provocados por el calentamiento cuyos efectos contribuyen a un aumento mayor de las temperaturas. Aunque la existencia de esos procesos se postuló hace tiempo, tal vez sea ahora cuando hayan comenzado a manifestarse. Una menor extensión de ese hielo flotante, por ejemplo, implica que el Sol calienta un mayor volumen de agua oceánica, lo cual acelera el deshielo, y la fusión del permafrost libera a su vez más dióxido de carbono y metano, y así en todo un ciclo. El potencial de estos mecanismos de realimentación ha convertido a algunos expertos en algo así como profetas del desastre. Según ellos, aunque se tomaran de inmediato cartas en el asunto y las emisiones de gases de efecto invernadero se mantuviesen por debajo de las 450 partes por millón, algo que cada vez parece más improbable, dicho sea de paso, esa medida podría llegar demasiado tarde. Según algunos estudios, inclusive de la NASA, si los niveles de dióxido de carbono no se reducen hasta las 350 partes por millón, habremos iniciado un proceso que queda fuera del control de la humanidad. Se cree que en este siglo el nivel del mar podría llegar a elevarse hasta 5 metros, y eso anegaría muchas ciudades costeras como Miami o Bangkok. Un aumento de las temperaturas y de los episodios de sequía podría provocar hambrunas masivas y las consecuencias resultan casi inconcebibles. Podríamos hallarnos al borde de un cambio climático rápido e irreversible hacia un mundo mucho más cálido. Algunos piensan que estas situaciones, estas predicciones son un poco alarmistas. Sin embargo, algunos investigadores, como por ejemplo de la Administración Nacional de la Atmósfera y el Océano estadounidense, que han analizado los niveles de metano, opinan diferente. Dicen que no creen que un cambio climático catastrófico suponga una posibilidad a corto plazo. Se concluye que la elevación del nivel del mar que cabe esperar durante este siglo asciende como mucho a 2 metros y no 5, pero sin embargo no por eso se deja de compartir ese sentimiento de urgencia, porque incluso los cambios más insignificantes podrían suponer una amenaza para una civilización que solo ha conocido un clima estable. La verdad es que el público y los políticos tendrían que entender la gravedad que implica un aumento del nivel del mar de entre 60 y 70 centímetros, un desastre que avanza con tanto sigilo que nos podría exterminar. Y aunque existe cierto desacuerdo entre los expertos sobre la velocidad del cambio climático, la idea de que ciertos mecanismos de realimentación podrían estar acentuándolo provoca un cierto desasosiego. Algunos piensan que hay que comenzar a pensar más sobre las incógnitas conocidas y también sobre las desconocidas. Aunque ignoremos una parte de los mecanismos de realimentación posibles, los cambios climáticos pasados demuestran realmente su existencia. También muchos piensan que no podemos esperar a que los científicos identifiquen todas las incógnitas que aún nos quedan sobre el clima, porque podría llegarse demasiado tarde. La velocidad de cambio durante este siglo va a ser tal que ni la ciencia va a poder llegar a tiempo. Gran parte del temor a un cambio climático rápido procede de un conocimiento más preciso de nuestro pasado remoto. Durante los 80 del siglo XX, los expertos quedaron atónitos al descubrir en los testigos de hielo que a lo largo de la historia el planeta había experimentado en múltiples ocasiones saltos bruscos de temperatura. Desde entonces se ha reconstruido con detalle la historia de los últimos 800.000 años y en un trabajo relativamente reciente se halló una correlación muy estrecha entre la temperatura, la concentración de dióxido de carbono y el nivel del mar. Los tres parámetros aumentan y disminuyen casi a la par. Esas correlaciones no implican que los gases de efecto invernadero provocasen el calentamiento. Sin embargo, hay estudios que demuestran que sí se apunta en esa dirección. Se demuestra que a finales de la última glaciación, el incremento de la concentración de dióxido de carbono precedió al aumento de la temperatura. Y en otro artículo se dice que el calentamiento provocado por el aumento en la concentración de dióxido de carbono explica en gran parte esas variaciones de temperatura. En el pasado, algunos cambios climáticos han sucedido con una rapidez enorme. El análisis de los sedimentos del Mar Rojo, por ejemplo, evidencian que durante el último periodo cálido interglacial, hace unos 125.000 años, el nivel del mar aumentó y disminuyó hasta 2 metros en 100 años. Se trata de una velocidad pasmosa. Los estudios también indican que el nivel del mar pudo haberse situado unos 6 metros por encima del actual, y todo ello en una época en la que el clima era muy similar al nuestro. No nos dice cómo será el futuro, pero desde luego es un llamado de atención. También resulta sorprendente la escasa energía adicional que hizo falta en el pasado para provocar esas fluctuaciones térmicas. Hace 55 millones de años, el Ártico era un paraíso subtropical con una temperatura media de 23 grados centígrados. Es cierto que los cocodrilos medraban en Groenlandia, pero los trópicos probablemente resultaban demasiado cálidos para la mayoría de las especies. Según parece, la chispa que encendió ese periodo cálido, conocido como máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, fue un incremento de 2 grados en la temperatura del planeta, más elevada que la actual. Probablemente el calentamiento provocó una rápida liberación de metano y dióxido de carbono y por eso un aumento adicional de la temperatura y más emisiones. El resultado fue un invernadero planetario que perduró millones de años y durante los últimos 100 años, lo que ha hecho la humanidad es provocar un pequeño calentamiento de 0.8 grados Celsius, pero seguimos vertiendo gases de efecto invernadero en la atmósfera a un ritmo 10 veces superior al de ese periodo. Si continuamos quemando carbono durante los próximos 100 años, vamos a experimentar el mismo tipo de cambio que en esa época. Nuestra presión sobre el clima es mayor que la de los fenómenos que originaron las glaciaciones. Tal y como observara hace un siglo el astrónomo Milutin Milankovic. El ir y venir de las glaciaciones se haya correlacionado con las ligeras variaciones que experimentan la órbita y la inclinación de la Tierra. A lo largo de decenas de miles de años, y como respuesta a la atracción gravitatoria que ejercen otros planetas, la órbita de la Tierra cambia desde una geometría casi circular a otra ligeramente excéntrica. Se explica que tales variaciones modifican el flujo de luz solar que llega a nuestro planeta en una media de 0.25 vatios por metro cuadrado, una cantidad relativamente pequeña. Para provocar los cambios climáticos registrados, sus efectos tuvieron que verse amplificados por mecanismos de retroalimentación, como variaciones en la cantidad de hielo marino o emisiones de gases de efecto invernadero. Hay estudios que explican que durante los calentamientos pasados, los mecanismos de realimentación no hicieron sino acumularse y amplificarse mutuamente. Hoy, el forzamiento derivado de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero resulta mucho mayor que el postulado por la teoría de Milankovic. 3 vatios por metro cuadrado y continúa en aumento. ¿Cambiará el clima a un ritmo 12 veces más rápido? Algunos piensan que no necesariamente. No podemos relacionar la respuesta del pasado con la del futuro. Lo que aprendemos de eso es qué mecanismos participan, cómo se originan y qué repercusiones negativas pueden implicar. Los expertos creen que el mecanismo de realimentación más veloz de todos es el relacionado con las corrientes oceánicas, que transportan el calor por todo el globo. Si se invierte una ingente cantidad de agua dulce en los mares septentrionales, debido a una fusión de los glaciares o a un aumento en las precipitaciones, por ejemplo, las corrientes cálidas podrían ralentizarse o cesar, lo cual desestabilizaría el motor de las corrientes oceánicas del planeta. Un cambio de tal envergadura podría convertir el clima de Groenlandia en uno templado en una década. Los registros de los testigos de hielo de Groenlandia muestran que tales cambios pueden ocurrir en apenas 10 años. La realimentación causada por una inyección masiva de agua dulce se dilucidó a comienzos del presente siglo. Hay muchos científicos que realmente se han inquietado. Con todo, y por más que se hagan los modelos más detallados del proceso, lo que uno ve es que, si bien una suma de agua dulce al océano resulta preocupante, en estos momentos la velocidad del proceso se muestra muy inferior a aquella que podría provocar cambios drásticos en el clima. Otro mecanismo de realimentación más apremiante tiene que ver con el permafrost. Hasta hace poco, se pensaba que la materia orgánica de la tundra penetraba solo 1 metro en el suelo congelado. Además, se creía que el calentamiento tardaría mucho tiempo en comenzar a derretir cantidades sustanciales de las capas inferiores del permafrost. Y en investigaciones recientes, sin embargo, este planteamiento se ha visto un poco invalidado porque casi todos los datos registrados han sido realmente inesperados. La primera sorpresa llegó al descubrirse que el carbono alcanza los 3 metros de profundidad, lo cual implica que hay enterrado mucho más de lo que se pensaba. Por otro lado, Siberia se encuentra salpicada de colinas gigantes de un permafrost rico en materia orgánica, originado por la deposición de sedimentos eólicos procedentes de China y Mongolia. Esos almacenes de carbono albergan cientos de miles de millones de toneladas, del orden del doble de lo que hoy contiene la atmósfera. Es como tener ahí una verdadera bomba de tiempo. Porque una función de ese permafrost implica que una mayor cantidad de microorganismos pueden nutrirse del carbono orgánico y convertirlo en dióxido de carbono y metano, lo cual aumentaría las temperaturas y aceleraría el deshielo. La velocidad del proceso podría estar aumentando. El hielo derretido forma a menudo lagos sobre la superficie del permafrost y se han detectado burbujas de metano que ascienden desde el fondo de esos lagos. Además, numerosos investigadores han observado que el permafrost puede agrietarse en pequeños cañones que dejan grandes superficies de terreno expuestas al aire, con lo que facilitan la fusión y la liberación de gases de efecto invernadero. Y por último, estudios recientes en la costa siberiana y en la isla noruega de Spitsbergen han detectado plumas ascendentes de metano procedentes del lecho oceánico en regiones de aguas poco profundas. Si extrapolamos esos escapes de gas a regiones más extensas, las cifras se disparan. Sin embargo, las mediciones globales de la concentración de metano no parecen indicar un aumento reciente. Se han realizado varios análisis sobre la temperatura del permafrost. Una razón para ello se debe a que las regiones más problemáticas se encuentran aún muy aisladas. Por otro lado, puede que las mejoras técnicas logradas durante los últimos años hayan conducido al descubrimiento de nuevos puntos calientes que tal vez siempre estuvieron ahí. Por eso algunos no creen que un cambio climático rápido vaya a llegar de la mano de una variación en la concentración de metano. Otros no se muestran tan seguros. Su preocupación obedece a la existencia de otra gran fuente potencial de metano, que son las marismas tropicales. Si aumentan las precipitaciones en los trópicos, algo probable si la atmósfera se calienta, las zonas pantanosas se expandirán, se volverán más productivas y en consecuencia se favorecerá una mayor descomposición anaeróbica, productora de metano. Y un crecimiento de esas regiones pantanosas podría liberar una cantidad de metano adicional equivalente o superior a la generada por el calentamiento ártico. ¿Hasta qué punto debería preocuparnos esto? En realidad no lo sabemos. Hay que continuar vigilando. El mecanismo de realimentación que más alarma a numerosos climatólogos es la pérdida de hielo. Un gran número de modelos nunca llegó a predecir la drástica contracción de las tierras del Ártico que han experimentado durante los últimos veranos. Ese ha sido el gran fallo de los modelos. También en Groenlandia y en la Antártida está desapareciendo hielo. A fin de esclarecer el fenómeno, los expertos han seguido la evolución de los glaciares en Groenlandia por medio de satélites y mediciones topográficas, y asimismo han enviado sondas submarinas bajo las plataformas de hielo antárticas, y se han visto cosas insólitas. Por ejemplo, en Groenlandia se presenció cómo un lago de fusión drenaba de repente sus aguas a través de una fractura en una capa de hielo de 900 metros de espesor. Y ese torrente adquirió tal potencia que llegó a despegar el inmenso glaciar del sustrato rocoso y aceleró su deslizamiento hacia el océano. En Alaska se revela que el gran glaciar Columbia ha aumentado la velocidad con la que se está deslizando en dirección al mar, de un metro diario a entre 15 y 20 metros cada día. Las grandes plataformas de hielo que flotan junto a las costas de Groenlandia y la Antártida se están desplomando en una clara señal de inestabilidad. Su base está siendo socavada por un agua oceánica más cálida, al tiempo que un aire más templado agrieta su superficie. Las plataformas de hielo actúan como una especie de contrafuerte que impide que los glaciares continentales adyacentes se deslicen y se introduzcan en el océano. Y aunque la fusión del hielo flotante no eleva el nivel del mar, la sumersión de un glaciar sí lo hace. En estos momentos se está intentando averiguar si el incremento del nivel del mar podría estar produciéndose a un ritmo notablemente superior al que se pensaba. Pero el temor al deshielo no procede solo de la elevación del nivel del mar, sino también de su capacidad para disparar un potente mecanismo de realimentación. El hielo refleja la radiación solar hacia el espacio y si desaparece, las regiones continentales y oceánicas que queden al descubierto, más oscuras, absorberán una mayor cantidad de energía, lo cual acelerará el proceso. Y según piensan algunos, esa variación en el albedo o reflectividad de la superficie terrestre explica que en el pasado pequeños, digamos, forzamientos radiativos se amplificaran y lo mismo podría ocurrir ahora. Hoy por hoy, son pocos los científicos que van tan lejos y predicen un aumento en el nivel del mar de 5 metros para el 2100, pero la verdad es que lo ignoramos. Las fluctuaciones pasadas del clima terrestre dejan constancia de que, si forzamos demasiado el planeta, los mecanismos de realimentación se encargarán de transformarlo por completo. Si quemamos todo el carbono disponible, podemos afirmar con casi total seguridad que alcanzaremos un nivel de calentamiento similar al de hace varios millones de años. Son buenas noticias para los cocodrilos del Ártico, tal vez, pero no tanto para la humanidad ni para la mayor parte de los ecosistemas. Con todo, lo que mantiene vigilantes a los expertos es la posibilidad de que, aunque esos mecanismos de realimentación no resulten catastróficos a corto plazo, acaben desencadenando otros que sí lo sean. Uno de los principales candidatos lo hallamos en el ciclo hidrológico. Cada año aparecen nuevos indicios de que el cambio climático está causando fenómenos meteorológicos extremos como inundaciones y sequías, al tiempo que los climas regionales sufren alteraciones drásticas. Hay un estudio que demuestra que la probabilidad de que se produzca una ola de calor como la que devastó a Rusia en el 2010 resulta hoy 5 veces mayor como consecuencia del calentamiento acumulado desde entonces. Y eso es un factor descomunal. Otra investigación reciente achaca al deshielo en el Ártico el caluroso invierno que cayó sobre Estados Unidos entre 2011 y 2012, que batió marcas en ese país, al mismo tiempo que hacía lo mismo el frío europeo. Como posible explicación, puede argumentarse que el calor acumulado en el Ártico, a causa de la disminución de su hielo, se libera en otoño y eso perturbaría los gradientes de presión atmosféricos. En consecuencia, los meandros de las corrientes de chorro se volverían más pronunciados y permanecerían en el mismo lugar durante periodos más prolongados. Así que mientras en el nordeste de Estados Unidos hay un invierno benigno, esos meandros provocarían temperaturas gélidas en Europa. Y la situación se complica aún más si tenemos en cuenta el potencial de realimentación de algunos mecanismos ecológicos. en la zona occidental de Estados Unidos y Canadá, el aumento de las temperaturas ha traído una epidemia de cierto tipo de escarabajo de los pinos. También los insectos han aniquilado cientos de miles de hectáreas de árboles y eso amenaza con transformar esos sumideros naturales de carbono, o sea, árboles sanos que absorben dióxido de carbono, en un foco de emisiones, es decir, árboles muertos en descomposición. En Alaska, un periodo cálido fue causa del primer incendio que asoló la tundra en 7.000 años, lo cual aceleró el derretimiento del permafrost y las emisiones de carbono de la zona. En Siberia, el calentamiento está comenzando a transformar vastos bosques de alerces en tierras de abetos. Los primeros pierden sus hojas en invierno, lo que permite que la cubierta de nieve refleje la radiación solar, y los abetos, por el contrario, conservan sus agujas y absorben el calor del sol antes de que llegue la nieve. Según sus estimaciones, los mecanismos de retroalimentación derivados de los cambios en la vegetación podrían por sí solos incrementar la temperatura del planeta en alrededor de 1,5 grados. O sea, es como estar realmente jugando con fuego. La pesadilla particular comienza con un aumento de las emisiones de metano y un verano muy caluroso que provoque incendios masivos que inyecten más carbono a la atmósfera. El humo y la niebla contaminante podrían envolver Asia Central y amortiguar los monzones, lo que provoca cosechas ruinosas en China e India y al mismo tiempo en el Pacífico tropical un intenso El Niño de aguas inusualmente cálidas produce sequías en el Amazonas e Indonesia. Los bosques tropicales y las turberas también se incendian y liberan aún más dióxido de carbono, lo cual acelera el calentamiento. Es teoría, pero es un escenario posible. Podríamos ser más frágiles de lo que pensamos. ¿Qué intensidad pueden alcanzar esos mecanismos de realimentación? Hasta ahora, manejándolos con los modelos climáticos que sirven para explicar el pasado y el presente, tropiezan al predecir el futuro. La gente puede conceptualizar esos cambios bruscos mejor que los modelos, pero aunque el planeta se encontrase ahora en un punto de inflexión, nosotros podríamos no reconocerlo como tal. Lo más inquietante en lo que concierne a la política climática es que la ciencia no cuenta con respuestas definitivas. Conocemos en qué dirección vamos, pero no a qué velocidad. Sin embargo, los expertos insisten en que las incertidumbres no justifican la pasividad. Más bien, reafirman la necesidad de una campaña mundial inmediata para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que revelan la gravedad de los riesgos que implicaría un cambio climático rápido. Estamos haciendo un experimento a escala geológica análogo a los grandes acontecimientos del pasado, por lo que cabe de esperar que las mismas causas provoquen efectos similares. Y a eso se debe que muchos científicos no puedan mirar a sus nietos sin convertirse en una especie de activistas en su nombre. Sería inmoral dejar a esos niños un sistema climático que se encuentre fuera de control. Pasamos al primer tema musical interpretado por el grupo Nightwish, The Carpenter. We'll be right back. La extinción masiva más grande en la historia de la vida animal ocurrió hace unos 252 millones de años y aniquiló más del 96% de las especies marinas y el 70% de la vida en la Tierra, incluyendo a los insectos más grandes que se sabe que habitaron la Tierra. Múltiples teorías intentaron explicar la causa de lo que ahora se conoce como la extinción de finales del Pérmico. Se habló de un impacto de asteroide, de erupciones volcánicas masivas, o de una cascada catastrófica de acontecimientos ambientales. Pero la determinación exacta de la causa exige mejores mediciones de la duración de este periodo de extinción. Y ahora, investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts determinaron que la extinción de finales del Pérmico se produjo en unos 60.000 años, algo prácticamente instantáneo desde el punto de vista geológico. La nueva escala de tiempo se basa en técnicas de datación más precisas e indica que la más grave extinción en la historia pudo haber ocurrido más de 10 veces más rápido de lo que los científicos habían pensado previamente. Dicen que han determinado la extinción en una duración de tiempo absoluto. ¿Cómo pudo desaparecer el 96% de todo lo que vivió en los océanos en unas decenas de miles de años? Podría ser que una extinción excepcional requiera de una explicación excepcional. Además de establecer la duración de la extinción, también encontraron que 10.000 años antes de desencadenarse la mortandad, los océanos experimentaron un pulso liviano de carbono, lo que probablemente refleja una adición masiva de dióxido de carbono a la atmósfera. Ese cambio dramático puede haberse llevado a una acidificación generalizada del océano y al aumento de la temperatura del mar en 10 grados centígrados o más, matando a la mayoría de la vida marina. Pero, ¿qué provocó el aumento del dióxido de carbono? La teoría que prevalece para los geólogos y paleontólogos tiene que ver con daños extensos y duraderos debidos a erupciones volcánicas en una región de Rusia, cuyas colinas escalonadas son el resultado de repetidas erupciones de magma. Para determinar si estas erupciones provocaron un masivo incremento en el dióxido de carbono oceánico, se están utilizando técnicas de datación similar para establecer un calendario para las erupciones volcánicas del período pérmico, que se estima que habrían cubierto más de 5 millones de kilómetros cúbicos. Está claro que lo que desencadenó la extinción debió haber actuado con gran rapidez, lo suficientemente rápido como para desestabilizar la biosfera antes de que la mayoría de la vida vegetal y animal tenga un tiempo de adaptación en un esfuerzo por sobrevivir. En el 2006 se realizó un viaje a Meishan en China, una región cuyas formaciones rocosas tienen evidencias de la extinción de finales del Pérmico. Geocronólogos y paleontólogos fueron a la zona para buscar pistas en sus capas de roca sedimentaria y ahora ese equipo revisó sus cálculos con la utilización de técnicas de datación más precisas sobre la base de una mejor comprensión de las incertidumbres en las mediciones de escala de tiempo. Con ese conocimiento volvieron a analizar muestras de rocas recolectadas de 5 camas de ceniza volcánicas en el límite entre el Pérmico y el Triásico. Los investigadores pulverizaron rocas y separaron cristales de circonio diminutos que contienen una mezcla de uranio y plomo, y se aisló entonces el uranio del plomo y se midieron las proporciones de ambos isótopos para determinar la edad de cada muestra de roca. A partir de sus mediciones, los investigadores determinaron un modelo mucho más preciso para la extinción de finales de Pérmico, que ahora parece haber durado unos 60.000 años y fue precedida inmediatamente por un fuerte aumento del dióxido de carbono en los océanos. Esta nueva línea de tiempo añade peso a la teoría de que la extinción fue provocada por erupciones volcánicas masivas siberianas que liberaron productos químicos volátiles como el dióxido de carbono a la atmósfera y los océanos. Con una línea de tiempo de extinción tan corto, dicen que es posible que un solo pulso catastrófico de actividad magmática desencadenó un colapso casi instantáneo en todos los sistemas globales. Y para confirmar si los volcanes siberianos son de hecho la causa irrefutable de esa extinción, planean determinar una línea de tiempo igual de precisa para estas erupciones y compararla con la nueva línea de tiempo de extinción para ver en dónde esos dos eventos se superponen. Otro tema. Si algún día se descubre vida en Marte, los científicos van a tener un poco más complicado saber si esa vida es marciana o no. El Curiosity, el rover de la NASA que lleva casi 2 años explorando el planeta rojo, llevaba polizones. Muestras del vehículo tomadas antes de su lanzamiento han revelado la existencia de decenas de bacterias a bordo. Lo que no hay manera de saber es si siguen vivas. El riesgo de exportar organismos terrestres en las misiones espaciales siempre ha preocupado a los científicos e ingenieros. La construcción de las distintas naves se realiza en estrictas condiciones de seguridad biológica y se somete todo el material a un duro proceso de esterilización. Aún así, la vida es muy terca. Y en el 2013 se descubrió una nueva bacteria, la Tersicoccus phoenicis, y la identificaron en 2 únicos lugares del planeta separados por miles de kilómetros. ¿Dónde? Pues en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida y en la base espacial de la Agencia Espacial Europea en Kourou, en la Guayana Francesa. Pero lo más relevante es que el microorganismo apareció en sus respectivas salas blancas, que son zonas diseñadas para evitar la contaminación biológica. Ahora, durante una reunión anual, un grupo de investigadores ha dado a conocer los resultados de los análisis que realizaron de unas muestras tomadas del sistema de vuelo y el escudo térmico del Curiosity y encontraron 65 especies diferentes de bacterias, la mayoría del género Bacillus. Los investigadores sometieron a las 377 cepas que hallaron en el rover a todo tipo de análisis imaginables, las desecaron, las sometieron a temperaturas extremas de calor y frío, a niveles de pH muy elevados, y la más mortífera que fue a altos niveles de radiación ultravioleta. Y aún así, el 11% de las cepas sobrevivieron. Cuando se embarcaron en esos estudios, no se conocía nada acerca de esos organismos. Se reconoce también que no hay manera de saber si las bacterias han sobrevivido a un viaje espacial de más de 8 meses, al aterrizaje y a las severas condiciones climáticas de Marte. Pero hay datos que impiden descartar la posibilidad de que las bacterias terrestres u otros organismos hayan llegado a Marte antes que los humanos. Además, de todas las pruebas superadas por las encontradas en el Curiosity, otro equipo de investigadores ha comprobado que otros microorganismos terrestres pueden vivir en las condiciones adversas del planeta rojo. Un microorganismo del dominio de las arquea, que no necesita oxígeno ni nutrientes orgánicos ni de fotosíntesis para vivir, se desarrolla bien en ambientes ricos en dióxido de carbono que metabolizan generando metano. Los investigadores que colaboran con la NASA sometieron a las arqueas metanógenas a la enorme oscilación térmica de Marte, cuya temperatura en su ecuador puede ir de los 20 a los menos 80 grados en el mismo día, y comprobaron que aunque detenían su crecimiento durante las horas más frías, reactivaban su metabolismo al suavizarlas. Para los científicos sería un desastre que las bacterias terrestres hubieran llegado a Marte y salieran adelante. Si el Curiosity o su sucesor, que la NASA enviará en 2020 a tomar muestras de la superficie de Marte, encontrara bacterias, ya no se podrían anunciar en grandes titulares que hay vida en Marte sin tener en cuenta la posibilidad de una contaminación terrestre de las muestras. Desde el punto de vista ecológico, la exportación de vida terrestre al espacio entraña más riesgos que ventajas. No se sabe cómo podrían evolucionar los microorganismos terrestres en otros entornos ni el impacto que tendrán allí donde lleguen. Aún no sabemos si existe realmente una amenaza, pero hasta que lo sepamos, es importante que tengamos mucho cuidado. Y Rusia sigue dando que hablar en la carrera espacial. Tal vez podrían llegar a tener su propia estación espacial. Y esto ha adquirido interés, especialmente a raíz de la tensión con Estados Unidos por culpa del conflicto en Ucrania. El segmento ruso de la Estación Espacial Internacional está formado actualmente por 5 módulos: el Zarya, el Zvezda, el Pirs, el Razviet y el Poisk. En el futuro, Rusia pretende ampliar su contribución con 4 módulos más: el Nauka, el Prichal y 2 módulos NEM. Estos 4 módulos podrían separarse una vez finalizada la vida útil de la estación espacial para formar una estación totalmente rusa denominada OBSEK, algo así como Complejo Orbital Tripulado de Montaje y Explotación. Según los acuerdos actuales, la vida útil de la estación espacial terminaría en 2020, pero la NASA quiere ampliarla como mínimo hasta el 2024. En principio, Roscosmos también deseaba esa ampliación, pero teniendo en cuenta el clima de tensión actual, no sería descabellado que Rusia decida optar por la OBSEK. El problema más grave para Roscosmos es que la OBSEK es una estación espacial compleja, pequeña, pero estación espacial al fin y al cabo. Rusia debería correr con todos los gastos de mantenimiento de ese complejo espacial y no está nada claro que el país pueda o quiera asumir esa responsabilidad. ¿Hay opciones? Sí, las hay. Bueno, en concreto hay 2. La primera es crear una estación espacial más pequeña y manejable que no esté permanentemente habitada. La empresa RKK Energía, que fabrica las naves Soyuz Progress y se encargará de construir los futuros módulos NEM, ha propuesto en varias ocasiones estaciones espaciales de pequeño tamaño basadas exclusivamente en las tecnologías de las Soyuz y Progress. La más reciente ha sido la estación comercial CSS o KKS, formada por un pequeño módulo que sería visitada por naves Soyuz y PTK. Pero antes de que este proyecto viese la luz, la RKK Energía ya sugirió crear una mini estación espacial hace una década como plan de contingencia en caso de que la economía rusa hubiese continuado su declive. La mini estación habría estado formada por un pequeño módulo de 7.440 kilogramos denominado BM o módulo base, basado en el diseño de un Progress M que tendría un volumen interno de 15 metros cúbicos, aunque solamente 6 de esos metros cúbicos serían habitables. La estación dispondría de 2 paneles solares que generarían 7.5 kilowatts de potencia eléctrica y en la parte delantera estaría situado un nodo de acoplamiento con 3 puertos de atraque. A la mini estación se acoplarían regularmente naves Progress M para llevar víveres y elevar su órbita de tanto en cuanto, así como una Soyuz TMA con las tripulaciones correspondientes. La estación dispondría de 2 paneles solares que generarían 7.5 kilowatts de potencia eléctrica y en la parte delantera estaría situado un nodo de acoplamiento con tres puertos de atraque. A la mini estación se acoplarían regularmente naves Progress M para llevar víveres y elevar su órbita de tanto en cuanto, así como Soyuz TMA con las tripulaciones correspondientes. El proyecto de mini estación nunca salió adelante gracias al tremendo éxito que ha significado la Estación Espacial Internacional. No obstante, si Rusia decide finalmente tener su propia estación espacial en 2020, esta opción podría resucitar, aunque evidentemente no es el escenario más probable en estos momentos, afortunadamente. Por supuesto, y como decíamos antes, hay otra alternativa a la OPSEC, y no es otra que la colaboración entre Rusia y China. Justo en 2020, China planea tener en servicio su gran estación espacial de 60 toneladas, que además estará abierta a la cooperación internacional. A la luz del reciente acercamiento entre los dos países asiáticos, ¿podremos ver una fusión entre la OPSEC y la Tiangong en el 2020? Por ahora no es más que una especie de política ficción, pero no olvidemos que la Estación Espacial Internacional también fue, en su momento, un proyecto en el que creía poca gente. Otro tema musical, interpretado por Electric Light Orchestra, I Can't Get It Out of My Head. Don't leave me yet. En tiempos antiguos, los eclipses totales de sol fueron siempre considerados como algo negativo que anunciaba calamidades. La fascinación que ejercen hoy en día estos fenómenos es tan grande como entonces era el terror que provocaban. Eran un signo de mal agüero, pues no podía considerarse de otro modo que en pleno día el astro rey, nuestro sol, desapareciera haciendo la noche en el día. El sol era, en la mayoría de las civilizaciones antiguas, la forma celeste de su dios principal, pues de él emanaba la vida en la tierra gracias a su luz y calor. La pérdida del sol, aunque tan solo fuera por unos minutos, era entendido como el advenimiento del caos sobre el orden celeste, y eso solo podía significar un estado de calamidad en el mundo. Los registros antiguos en China y Babilonia, principalmente, nos informan del avistamiento de muchos eclipses, pero en pocas ocasiones las explicaciones van más allá de las teorías astrológicas, supersticiosas o religiosas. Es de sobra conocido que los antiguos chinos creían que un dragón gigante se comía el sol, por lo que para espantar ese dragón maligno, las gentes se afanaban en hacer mucho ruido estridente con todo tipo de instrumentos, además de sacrificios y rezos. El documento más antiguo que registra un eclipse de sol procede precisamente de China y recuerda uno sucedido en el año 2134 a.C. Según la leyenda, Xi y Ho, los astrónomos de la corte, ese día estaban tan borrachos que olvidaron advertir a su rey, por lo que a este les pilló desprevenido y no pudieron organizar todos los actos previstos ante un fenómeno de esa magnitud. El resultado fue que Xi y Ho fueron ajusticiados. Son muchas las leyendas que se relacionan con eclipses, sin embargo, no son tantos los hechos históricos de relieve que pueden documentarse con anterioridad a la era cristiana en relación a los eclipses de sol. Una de esas excepciones es la del eclipse total de sol del año 585 a.C., que sucedió cuando medos y lidios luchaban por el control de Anatolia. Los medos, que estaban asentados en la llanura iraní con capital en Ecbatana, eran a comienzos del siglo VII a.C., uno más de los numerosos pueblos dominados por los asirios, cuyo ejército en aquellos tiempos era temido casi por invencible. Sin embargo, durante el siglo VII, la situación se iría tornando favorable para los medos. El rey Fraortes pudo dominar a los persas y unirlos en un creciente reino que, tras la muerte del rey asirio Asurbanipal, encontró más facilidades en su objetivo de desprenderse del yugo al que, mediante la ocupación o los abultados tributos, le sometían los asirios. Los ejércitos asirios estaban al límite de sus posibilidades. Todas las fronteras del imperio asirio eran un hervidero de rebeliones y luchas, por lo que la formidable maquinaria militar asiria se encontraba exhausta. La muerte del gran rey acentuó la crisis de Asiria, y esto no fue desaprovechado por los pueblos que hasta entonces se hallaban como vasallos. Los escitas y los cimerios atacan la llanura siria por el norte, los medos por el este, y al morir Asurbanipal, el trono es disputado entre sus dos hijos, y esto provoca una grave e irremediable crisis. Nabopolassar conseguirá independizar Babilonia de Asiria y coronarse rey fundando la décima dinastía babilónica, la de los caldeos, y creaba así un nuevo frente. El otrora enemigo de Asiria, Egipto, se convierte en esos momentos en la última esperanza de supervivencia, pues Asiria se halla en un avispero y es atacada por casi todos los flancos. Egipto, en donde gobernaba Psamético I, veía con malos ojos la debacle de Asiria, pues entendía que esto solo podía llevar a la creación de una nueva gran potencia. Era preferible, pues, luchar por la supervivencia de los asirios para así mantener viva a la que durante los últimos siglos había sido la primera potencia de esa región. El hijo de Fraortes, Ciaxares, uno de los dos protagonistas principales del eclipse del año 585 a.C., sacando partido de ese periodo turbulento, se convertiría en el más grande y célebre de los reyes medos. En el año 614 a.C. tomó Assur, donde firmó con Nabopolassar una alianza que no iba a significar otra cosa que el acta de defunción de los asirios, y como parte de esta alianza, Ciaxares casó a su hija Amitis con el futuro Nabucodonosor II. En el 612 a.C., los ejércitos medos y babilonios subieron el Tigris hasta alcanzar la capital asiria, la célebre Nínive, y tras 2 meses de durísimo asedio, la ciudad fue tomada y destruida. Era tal el odio que los asirios se habían ganado durante sus años de hegemonía, que incluso en la Biblia se dice que no hubo nadie que se lamentara de su destrucción. Ciaxares, aliado con los caldeos de Babilonia, llevó con su ejército medo el peso principal de la lucha que acabaría con los asirios y que supondría un vuelco inaudito del panorama geopolítico del Medio Oriente. Sin embargo, la mayor parte del territorio asirio pasó a manos de los babilonios, y Ciaxares se quedó con la ciudad de Harran. Esa plaza interesaba a los medos como punta de lanza desde donde luchar por el control de Anatolia. Los lidios, cuya capital era Sardes, son el segundo pueblo protagonista de esta historia, y aunque era un reino relativamente pequeño del sur y oeste de Anatolia, las crónicas hablan de él como un reino rico y poderoso. A mediados del siglo VII a.C., el rey de Lidia tuvo que soportar los continuos ataques de los cimerios, y su hijo Ardis, a pesar de los cimerios, mantuvo el empeño de su padre, luchando por el control de las ciudades griegas que cayeron en sus manos. Sin embargo, la codiciada Mileto quedaba fuera de sus posibilidades porque Lidia carecía de una flota. Entre los integrantes del ejército lidio estaba Tales de Mileto, que era astrónomo, matemático, ingeniero e incluso hombre de Estado. Según Plutarco, Tales fue el único hombre sabio de su tiempo que llevó sus elucubraciones más allá del reino de lo práctico. Platón recuerda una ocasión en la que Tales estaba tan ensimismado observando las estrellas que cayó en un pozo. Tal vez esta referencia, como otras curiosas, no sean más que leyendas irreales, pero no obstante, intentan explicar el minucioso trabajo que Tales llevaba a cabo en varios campos del saber, alejándose de los problemas mundanos y prácticos del día a día. Según dicen, Tales fue uno de los 7 sabios que firmaron en el templo de Delfi la inscripción en la que se resumían las máximas útiles para la buena vida del hombre, el conócete a ti mismo, por ejemplo. Sin embargo, buena parte de la sabiduría matemática de Tales procedía del antiguo Egipto, principalmente en lo que a la geometría se refiere. De hecho, el filósofo griego Proclus, en el siglo V después de Cristo, indicó que Tales había estado en Egipto antes de difundir sus conocimientos de geometría. También, en su concepción del universo, tiene claros paralelismos con las creencias egipcias, como la creencia de una tierra flotando sobre el agua, o el que todas las cosas vinieran del agua. La historia política de este eclipse se podría comenzar tal vez 5 años antes, en el 590 a.C., cuando los medos prosiguieron su expansión hacia el oeste y chocaron con los lidios de Anatolia, y desde entonces se desarrolló una guerra sin cuartel entre la potencia meda, que había derrotado a los asirios y controlado momentáneamente a los babilonios, y los lidios, que se convertían en el obstáculo último hacia Occidente y el Egeo. Y así llegamos ese día del año 585 a.C., Algunas fuentes antiguas relatan lo acontecido ese día del eclipse y son una prueba directa del trastorno que ocasionó la observación de este fenómeno astronómico. Según Heródoto, dice que tuvo lugar una guerra entre los lidios y los medos durante 5 años, en los que muchas veces los medos vencieron a los lidios y muchas los lidios a los medos. Dentro de ella incluso llevaron a cabo una batalla de noche. A ellos, que proseguían en condiciones de igualdad la guerra, en el 6º año iniciado el combate, les aconteció que, trabada la batalla, el día de repente se les hizo noche. Tales de Mileto había predicho a los jonios que sucedería esa mutación del día, habiendo propuesto como término el año ese en el que ciertamente tuvo lugar el cambio. Y los lidios y los medos, cuando vieron que se hacía de noche en lugar de día, pusieron fin a la batalla y de manera especial se apresuraron también ambos a que se hiciera la paz entre ellos. Se hizo así una alianza entre ellos e hicieron hasta un intercambio matrimonial como un lazo fuerte, unos tratados firmes que pudieron mantenerse con el tiempo. La visión del eclipse, considerado como un signo divino, hizo que, como cuenta Heródoto, las dos partes beligerantes se reunieran con celeridad para llegar a un acuerdo de paz. Y así es como 6 años continuos de guerras entre lidios y medos llegaba a su fin. El eclipse tuvo lugar el 28 de mayo del año 585 a.C. y en el momento de su máximo tuvo una magnitud aparente de 1.08 y una duración de 6 minutos con 5 segundos en su punto central. Sea como fuere, la historia verdadera o no, el impacto de la visión del sol engullido debió surtir un efecto tremendo entre las tropas y sus mandos. Las supersticiones ampliamente arraigadas en la antigüedad, la visión catastrofista del eclipse, las calamidades y desgracias a los que a un fenómeno tal se asimilaba, no pudieron terminar de otro modo. Rápidamente, como señala Heródoto, las dos partes beligerantes se reunieron y dieron por finalizada una guerra que había durado 6 años. Aquel 28 de mayo del año 585 a.C., una sombra hizo que se pudieran envainar las espadas. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, el número 363 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo semanalmente, nuestra página web es radiocosmosargentina.blogspot.com. Nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter el usuario @desde-el-sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y cada semana salimos por la emisora educativa El Hornero si viven en la zona de Olivos y Martínez. Además, almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español por excelencia, iVoox, en iVoox.com. Nos despedimos con otro tema musical, interpretado por Ten Sharp, You. Nos reencontramos la próxima semana con más actualidad astronómica y espacial. Les deseamos una excelente semana, no dejen de observar, y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Is all right with me, as long as you are by my side. Talk or just say nothing, I don't mind. Your looks never lie. I was always on the run, finding out was looking for, and I was always insecure. Uh-huh. Just until I found words often don't come easy. I never learned to show the inside of me. Oh no, my baby, and you are always patient, dragging out what I try to hide. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure until I found, uh-huh, you were always on my mind. You're the one I'm living for. You're my everlasting fire. Wine, and the lights down low. And you lying beside me, me full of love and filled with hope. You're my always,